2011, perdidos en la jungla de Irala, la atmósfera tropical se nos pega el cuerpo. A lo lejos, en los baobabs, los gritos de los carroñeros resuenan. ¿Nuestros héroes sobrevivirán a las trampas viciosas que les tiende la selva tropical? ¿Sobrevivirán a los guerreros sin piedad, a los serpientes venenosas, a las moscas tsetse, a las conjuntivitis, a las fiebres amarillas, a los caníbales hambrientos? Todavía queda esperanza. Lo sabrás viviendo con nosotros esta aventura de lo más excitante, donde se mezclan con sutilidad pasión y banana split. Encontraráis risas. ¡Aventura! ¡Es Froilán de Todos los Santos! ¡Oh, este bosque es muy denso! ¡No tengas miedo, María Antonieta! ¡Abriremos el camino con mi corta uña! ¡Amor! ¡Suspense! ¡Habrá amapolas, salsichas y lechugas, cervezas frías y todavía más! ¡La familia es feliz de presentaros! ¡Jurará mi misión! ¡Hola, Gabón! Oye, Tori. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenue a Ulala Music. Esta semana será la última de esta temporada en directos o semidirectos. Y esta semana, Ulala, los que nos faltaban entrevistar y tener en el programa: Ludwig von 88. Estáis en Horai Rati 107.5 FM, en el www.sindumno.net/irlanda o en archive.org para descargar todo lo que sucede en esta radio libre. Pues esta semana entrevistamos a Bruno García, guitarrista de Ludwig von 88, también conocido como el sargento García. Y la entrevistamos porque, sí, Ludwig von 88 vuelve para unos cuantos conciertos después de unos 16 años. Parados. Ludwig von 88 es uno de los grupos más activos de la periodo fast del rock alternativo francés. Fabrice, Laurent, Olaf, Karim y Bruno crean el grupo en los principios de 1983. Y se ponen en componer unos cuantos temas de punk rock divertido y rebelde antes de subir por primera vez en sus primeros escenarios para unas prestaciones que quedarán foiónicas y legendarias. Conscientes de las realidades de su época, sus textos y sus músicas reflejan la impertinencia de niños terribles que habrían bebido una buena botella de humor a 20 grados, viviendo unas cuantas metamorfosis entre estos entretiempos. Pues unos se fueron, otros llegaron. La banda hizo su último concierto en el año 2000, tal vez creyendo que el fin del mundo llegaba. Pero nunca, nunca anunciaron oficialmente su separación. Y nada más para empezar este temita y escuchamos a Bruno. Pues mira, la historia es que nosotros, pues cuando paramos Ludwig, en realidad tampoco nos separamos claro. De una manera oficial. Uh-huh. Solamente dijimos que lo íbamos a dejar un poco porque ya llevábamos casi 15 años tocando juntos. Entonces uh-huh. Era un poco para hacer otras cosas. Pues yo tenía el sargento y cada uno quería pues hacer otras cositas también. Claro. Pero hace como 2 años, un poco más, en el 2012 ya estábamos empezando a querer volver a juntarnos, a tocar, pero como somos un poco vagos, pues... no cambiaréis. Hemos tardado un poco, pues claro, hemos tardado un poco, pero esta vez sí, porque pues ya la semana que viene tenemos el ensayo, tenemos ensayos y... Y bueno, todo, o sea, nos vimos en octubre del año pasado uh-huh. Y dijimos, bueno, si queremos juntarnos es ahora, porque si no ya vamos a ser muy viejos para dar saltos en las tarimas. Que la energía, el ambiente, este loco va a ser igual, va a seguir Ludwig ahí en viejo. Pues normalmente sí. Sí, ¿no? Todavía me parece que no estamos demasiado... estropeados todavía. Sí, ¿no? Vamos a ver si al tercer concierto ya nos da un infarto y nos mandan al hospital, pues ya tendremos que replantearnos. Bueno, ya con el sargento tú por lo menos giras mucho aún, ¿no? Sí. La forma la tendrás, ¿no? Sí, bastante. Que igual los otros ya no sé bien, pero... Nosotros ya veré, ya les voy a poner vitaminas en el café. Ciel est bleu cet été, même si la sentence t'assombrit, à l'évidence nous sommes voués à finir loin du paradis. Quand nous scouffons vibrer les cloches, quand les débiles aussi s'affrontent, gagner des tribunaux fantoches, la grande faveur du massicon, quand c'est qui prend nous fait chanter, la dernière vache du condamné, que le premier qui verse une larme, soit bien passé par les arts. We'll be right back. Que eso, la formación es igual, entonces, igual, va igual que la misma que la última fórmula, con Charlus, Karim, y en la guitarra, y Jean-Mi en la caja de ritmos, y el mismo equipo técnico también, el mismo sonorista, el mismo con los efectos también que teníamos entonces, o sea... es la misma fórmula, pero 15 años después. Wow, y eso es solo por las ganas de estar juntos, ¿no? En verdad, un poco. Sí, ¿no? claro. Es cómico, en realidad, pues sí, tenemos ganas de... Sí, tocar, ¿no? Y tengo ganas también de ponerle un poquito de distorsión a mi sonido otra vez y todas esas cosas. Claro, eso, porque el sonido, pues para ti, por ejemplo, ¿no? Es como completamente... Muy diferente, ¿no? Claro. La locura de tu guitarra con Ludwig y pues el ritmo latino. Es diferente, claro. No, es diferente. Sí. Y bueno, pues sí, y curiosamente también, bueno, curiosamente o no, pero parece que las canciones de Ludwig todavía son muy de actualidad. Pues sí, ¿no? Es una pena igual, ¿no? Quizás sea una pena, sí. Claro. Y que entonces en nivel de temas ahí, ¿va a haber nuevos temas o sorpresitas? De momento estamos trabajando con el repertorio, que son muchísimas canciones. Pues sí, ¿eh? Entonces estamos haciendo como una selección, hemos hecho una selección de 40 canciones. Guau, ¿eh? Pero hay más de 200 canciones de Luis. Claro, y versiones, imagino que serán igual, un poco diferentes, igual, ¿no? Pues vamos a ver, eso, el lunes tenemos nuestro primer ensayo. Qué bien, ¿y dónde? En Francia, digo yo, ¿no? En París. En París, sí. Yeah. Pues ya hay varios conciertos, ¿no? Por este verano, sobre todo. Sí. Ahí estamos haciendo 5 festivales este verano. Uh-huh. Y después vamos a hacer una gira de salas en noviembre y diciembre. Ah, sí, ¿no? Ah, qué bien. Porque... Pues en esta hacemos solamente grandes festivales. Uh-huh. Y después vamos a hacer una gira de salas como hemos hecho siempre también. Sí, sí, ¿no? Puede ser peligroso, ¿no? Bastante. Sí, ¿eh? Porque no vimos, por ejemplo, hace unos cuantos años los Beru que volvieron un poco y fue como medio locura también, ¿no? Entonces yo me digo, buah, que hay mucha, ¿qué va a pasar? Hay mucha gente que esperar a eso, de los mayores como nosotros, sí, a los más peques, ¿no? Exacto, es increíble. O sea, yo me quedo muy sorprendido, la verdad, de ver cómo Ludwig se volvió un grupo casi culto, ¿me entiendes? Uh-huh, uh-huh. Que llegó a ser más conocido cuando paramos que cuando estábamos tocando. Sí, ¿no? En estos últimos años como que ha ido creciendo un poco toda esa onda de gente joven también que, uh-huh, que escuchan Ludwig y de todo increíble, a mí me sorprende y me agrada también. Imagino, wow. Sí. Que pues, siempre ha sido muy loco, yo siempre en mi cabeza era como es punk de LCD eso, ¿no? Es como... Hombre, sí, era bastante loco. Claro, entonces yo creo que no se muere con el tiempo porque es muy... No, es verdad que es un poco intemporal y como uh-huh, pues nos burlábamos de las taras de la sociedad, pues también eso no ha cambiado mucho. Entonces, uh-huh. Puedes adaptar bastante fácilmente, solamente cambiando uno o dos nombres y tienes el panorama actual. Claro, eso te iba a decir, porque no muchos temas hablaban pues de las personalidades, ¿no? Más de la época, vamos a decir, ¿no? De hace 20 años, pero es solo cambiar los nombres, ¿no? Igual. Claro. Sí. En vez de Pascua pones Sarkozy y casi hacen lo mismo. Claro, ¿no? Es increíble, sí. Mon cœur s'envole comme un faucon, comme les millions en ¿Y tú, entonces, tú qué tal con el sargento, entonces? Pues bien, también preparando la gira de este verano. También, ¿eh? Y después preparando los 20 años del sargento también, porque eso empezó en el 97. Wow, ¿eh? Eso nos da edad, ¿no? Nos hace pasar claro. El tiempo en la guerra. 20 años. Entonces, pues estamos en eso y yo estoy con, no sé si sabes, un proyecto de un barco que estoy haciendo. Ah, no, cuéntame, que no me... Bueno, es que con otro amigo músico y con mi percusionista Iván, que también uh-huh. es marinero, ajá. pues hemos comprado un velero viejo. Wow. Y estamos restaurándolo para hacer un estudio de grabación dentro de un velero. ¡Olé! Olé. Y pues ese un poco es el próximo proyecto del sargento. Ah, sí, ¿no? ¿Y sería ir moviéndose para aquí y para acá con eso? ¿O? Pues sí, hay todo un proyecto de volver, de ir hasta el Caribe con el barco. Bueno. Pasando, pues saliendo, no sabemos todavía desde Francia o desde España, pero uh-huh. yendo hacia Senegal uh-huh. y hacer lo que era la ruta de los esclavos. Wow. Pero la vamos a hacer con música. Qué entonces es cruzar el Atlántico, Senegal, Canarias, Cabo Verde sí. y las Antillas y en el Caribe la idea es llegar a puerto, ir a buscar a los músicos locales, llevarlos al barco wow. y documentar un poco todo eso. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo, qué loco, ¿eh? Pues mira, si quieres, hay una página en Facebook que se llama Le Guacamayo, es el nombre de Gualier, uh-huh. Con K. Vale. Guacamayo, sí. Aquí es todo con K. Guali Studio. Vale, sí, que voy a mirar, voy a informar, claro. Ajá. Me parece claro. Muy entonces, guapo. De momento estamos en la fase de restauración, o sea, es un barco viejo y todavía tenemos como un año de trabajo antes de que esté listo, ¿entiendes? Pero sí. Bueno, estamos ahí. Claro, poco a poco, ¿no? Oye. Son los proyectos más locos, los más guapos, ¿eh? No, me gusta. te contactaré otra vez para que nos cuentes un poco. Claro, ¿sí? Claro. Qué bien. Y claro, y tú te quedas en Valencia, ¿no? Más o menos, en la península ahí, ¿no? En general. Sí, yo vivo en Valencia. Uh-huh. Pero tú, no sé si sabes, yo soy de Bilbao. Sí, bueno, me no sé cómo, pero sí, lo sabía. No sé de por qué ni dónde, no me acuerdo. Pero sí, ¿eh? ¿No? ¿Naciste aquí o...? No, llegué a los... al año, o sea, mi papá era de Bilbao. Ah, mira. Y hasta los 5 años yo vivía ahí en Bilbao. Ah, ¿sí? ¿Dónde? Y después ya... yo viví en un barrio que se llamaba Zurbarán Barri. Sí. Que está por allá detrás de... por las lomas allí. Sí, sí. Y también mi familia era de Portugalete. Mira, sí, bilbaíno, vamos. Claro. Vizcaíno, bilbaíno. Ajá, sí. Qué bien. Pues sí, que a veces nos gustaría veros también más por aquí, pero... Pues en una época tocábamos bastante en Bilbao, ¿eh? Sí, yo toqué, ¿no? Al principio de Ludwig, en los primeros conciertos de Ludwig eran en la Sartenagusía de Bilbao. Sí, ¿no? En una sala que se llamaba La Jaula, en Deusto. Joder, pues sí, que sería guapo eso también, ¿eh? Es que hay mucha gente que os conoce aquí, en verdad. La gente que conozco yo es más de mi edad también, pero... Es que date cuenta que yo llegaba a las 7 calles con una pila de discos y daba un disco a cada bar. Claro. Entonces eso en 2 días ya sonaba por todas partes. On va vous faire un morceau typique. Chiqui. Ay, ay, ay. Allez. Merci Placido Domingo. Allez, tout le monde dit danse maintenant, c'est le Paso Doble. Vous choisissez le ou la partenaire et vous dansez le Paso Doble. Vas-y Bruno, fais ton lyrics. Aïe, del Rancho Grande. Yeah. Allez l'OM. Allez. Vive le football et vive l'OM. Eh, vous faites les fiers là, mais je suis sûr que vous étiez tous devant votre poste de télévision. Cette chanson est dédiée à Gilles. Chanson contre toutes les frontières. Claro, es que todo el mundo, bueno, sí que aquí hemos tenido, al hablar, ¿no? Por el nombre siempre me preguntan ahí, pero Ludwig von 88, pero 88, ¿qué, ¿de qué van estos? Y no sé qué, no sé igual, porque... Ah, sí. Claro. Es que eso llegó después, lo del 88. Sí, ¿no? En la época que nosotros lo hicimos no tenía nada que ver. Claro, ¿no? Es por el año, digo yo, ¿no? O... Sí, era... Era como cuando empezamos era en 83. Sí. Y entonces era como un chiste para pintarlo fácil en las como hacíamos, pintábamos paredes y claro, todo eso. Después había un libro que se llamaba 1988 The Punk Wave Explosion o no sé qué, uh-huh. Que creo que también era por eso. Sí, ¿no? Pero nada que ver con los nazis, o sea. Claro, pero y eso pero es muy bueno a la vez, ¿eh? Porque da uh-huh. mucho que hablar y contar, hablar. Y, claro. No, es muy controvertido, donde la gente siempre pregunta y ahora seguro que voy a poner el programa Ludwig 88 y ya me van a preguntar. Claro, ¿qué es eso? ¿De qué van? Pero sí, eso pues va a ser le, que le dice, bueno, en ese grupo hay un negro, un árabe y un vasco, así que... Claro, y un francés, ¿no? Yo... Y un francés. Claro, hay una mezcla buena. Sí. Y eso de, sí, el Charlie también se siguió, ¿no? Y he visto que hace tiene grupo de reggae también, ¿no? Sí. Él vive por Aviñón. Uh-huh. Y tiene pues su grupito ahí, toca así, por más por diversión que por otra cosa. Uh-huh. Y pues sí, nos juntamos todos. Claro, y el Jean-Mi, pues eso, sigue con la electro más bien, ¿no? También, con el dub, y tiene un proyecto que se llama La Tuala, uh-huh. con una chica que era la cantante de un grupo que se llamaba Koshida. Uh-huh, sí. Jean-Alvina. Mira. ¿Y qué, he visto esto también, ¿no? Sobre el Facebook, que vais a usar la misma máquina. Sí. Pues, tenemos todavía dos de las tres que teníamos. Sí, Y pues las estamos reparando también porque han sufrido un poco el paso de los años, pero... Sí. ¡Ulala! El mismo sonido, vamos, ¿y la guitarra va a ser igual o qué? Sí, igual. O sea, sí. La guitarra... Me robaron la guitarra original que tenía en los Music, pero... Sí. El sonido normalmente va a ser... Sí, ¿no? Joder, pues qué bien, pues. Esperamos eso con muchas ganas. A ver si os vemos hasta Bilbao igual. Pues quién sabe. Ahí en una Astenagucía sería muy, sí, muy guapo, la verdad. Quién sabe. Sí, ¿no? Pues muy bien. Pues te agradezco mucho, Bruno. No, Bru. Bueno. Serjanto. Sí. Ya no sabes. Claro. Pues eso, pues nada, muy bien. Es que el casco, Bruno. Bueno, agur. Muchas gracias. Agur, gracias. Agur. Quels sont les réservetons? On le brise en morceaux. Et moi je dis écrasons-le. Strangulation. Tranchons-lui la gorge. Je ne voudrais pas les décevoir. Nous lui ferons tout cela. Tracé à travers foule, un gros coup de coucou, le reflet et la gueule, à coups de rayon, tiré dans le tas, à coups de pastilla, le reste posé de là, sous les chaudes d'achat, éclaté sous le cœur, à la rigueur, et ça va durer, on va cartonner, tu vas flotter débile derrière des chefs de file. Y así pues nos despedimos de nuestro ulala especial Ludwig van 88 para nuestro último programa de la temporada. Nos hacía falta hablar con ellos una vez por lo menos, ¿eh? Pues felices de ver que vuelven en las tarimas. Eso, podáis descargar pues todos los programas de Ulala, de Ulaland en el archive.org o en el www.sindominio.net/irora. Y aquí para despedirnos, así veremos si el Bruno ha escuchado el programa hasta el final. Encontré un archivo ahí de, dicen que es su, una grabación de su primer grupo que se llama Starting Block. Pues a ver, el tema se llama La Banlieue, sería como el suburbio. Y ahí va un sonido pues un poco ahí antiguo, ¿no? De, sería, digo yo, una digitalización de un casete. Ahí. Así escuchamos y, no, y nos vamos con La Banlieue y Starting Block. Pues ahí nos despedimos de verdad y ya hablaremos pasado el verano en Irola Irratia 107.5 FM, www.sindominio.net/irola, en archive.org para descargaros todos los programas de la radio. Y como dice la costumbre, ne lâchez rien y faites gaffe a tout ce qui vient de la droite. Nos despedimos con una versión de Ludwig de 17 plombs pour péter les tubes à Icon. La ganja. Vous savez, quand j'étais petit, j'essayais de faire pousser du cresson sur du papier buvard. De cette façon, c'est beaucoup mieux. Surtout pas les prochaines aventures de Ludwig dans Oulala 3, le retour.